Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, otra vez aquí con entrevistas, con algo del Evangelio, intentando descubrir cómo Jesús se hace presente en la vida de cada uno de nosotros. No solo en la palabra escrita, sino en la palabra que Él va escribiendo en los corazones de los que creen. Así que hoy estamos con Verónica. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien. Bien. Verónica es parte de la comunidad de la parroquia. Estas primeras entrevistas estamos empezando con gente cercana porque es más fácil y al mismo tiempo porque es la comunidad en la que yo estoy y donde yo también descubro cómo Jesús va obrando en mi vida y en la de ellos. Así que gracias, Vero, por aguantarme hoy. Y siempre, porque Vero es la secretaria de la parroquia también, así que me aguanta bastante. Vero, ¿vos cómo te presentarías así brevemente para los que no te conocen? Así. Bueno, soy Vero, para la mayoría soy Vero. Algunos me conocen por la flaca. Y bueno, como decía, estoy sirviendo acá en esta comunidad, haciendo todo un poco. Estoy en la secretaría ayudando a la Telma, estoy en el servicio musical. Y bueno, ayudo de todo un poquito, donde se puede. Y nada, estoy desde los 14, como siempre cuento, acá en esta parroquia, desde que éramos capillitas, ¿no es cierto? Y bueno, tengo dos hijos, Guada que tiene 13, Ramiro tiene 10, y nada, acá estamos. ¿Y desde cuándo vos podrías decir que, porque viste que Jesús nos llega un momento en la vida que nos toma. Y ya no nos larga, ¿no? Y aunque nosotros queremos ahí forcejear, ¿hace cuánto vos crees que te tomó y ya...? Con caída, con todo lo que pasa después. Con todo lo que pasa. Pero que ya no puede volver atrás. Desde siempre. ¿Desde siempre? Sí. Si hay algo que siento es que Jesús me ama así como soy y con todos mis efectos. Me pasaba que cuando era chica, mis padres, una familia católica tradicional, nada, o sea, ir a misa en Pascua, Domingo de Ramos, nada más. Y tenía la capillita cerca de casa y le había pedido a mi mamá para hacer catequesis. Y bueno, mi mamá me llevaba, me traía. Y iba a misa porque yo quería. Pero para que yo pueda ir tenían que ir mis hermanos. Entonces mis hermanos me detestaban porque se tenían que aguantar la misa para que yo vaya. Y miraba por ahí a los animadores en ese tiempo, a los jóvenes tocando la guitarra y... Me acuerdo bien que una vez dije, me gustaría servirte así como te sirven los jóvenes. Que eso, vos se lo dijiste por adentro. Por adentro mío, se lo dije a Jesús. Y yo creo que desde ahí, Él me amarró. Y es el día de hoy que no me puedo soltar. Porque por ahí uno a veces se toma su tiempo, por la familia, por los hijos, estudios. Pero siempre tratando, ¿no? Seguir de la mano de Él. Es interesante eso porque que le pasó a Vero, que nos pasa a muchos, ¿no? Que a veces cuando le decimos algo a Jesús en el interior, ¿no? Él se lo toma en serio y nos toma nuestros deseos y nos va llevando. Así que eso es lindo. Y bueno, y lo lindo es que depende más de Él muchas veces que de nosotros. Una vez... hablando con vos hace bastante, yo te pregunté, se me ocurre preguntarte ahora si te animás a contarlo, ¿qué pensás que sería de tu vida si Jesús no te hubiese amarrado? Y yo siempre digo lo mismo, un desastre. ¿Por qué? porque con Jesús, estando con Jesús, uno se manda sus macanas, porque no es que Él quiere que yo me mande macanas, sino que bueno, Él me hace libre y yo decido, y a veces decido mal. Y Él aún así me sigue eligiendo, me sigue acompañando, pero en estas decisiones mal tomadas, en estas acciones que no fueron pensadas, me doy cuenta que si Él no hubiese estado al lado mío hubiese sido peor. Hablo también de... me gusta mucho la joda. ¿Cómo? Me gustaba, cuando era chica me gustaba, y tiene que ver con eso también, ¿no? O sea, divertirse sería. Divertirse. Soy muy, muy campesina para hablar a veces, pero creo que sería peor, sí. Si Él no estaría en mi vida hubiese sido un desastre. ¿Pero divertirse para Jesús está mal? No. Divertirse a lo mundano, como claro. Diría, a lo mundano está el exceso. Claro. Hablo del exceso de cosas malas, ¿no? O sea, no está mal tomar con un amigo mientras haces un asadito y demás, pero cuando ya llega el exceso, lleva a otras cosas y como que van, yo digo, no embarrando el camino que uno va haciendo. ¿Y qué le dirías a alguien que piensa que a veces la fe o la iglesia o Dios en general siente que como que eso, que es aburrido, que te quita la libertad, que no te deja hacer lo que vos querés ser, porque está esa mirada a veces, ¿no?, de la fe, como que, sí, que no, que eso, que es muy agobiante, por decirlo así. Y sí, a veces me pasa que me dicen como que soy muy cerrado, como que, ah, ya cambiaste, ¿no? No creo que sea aburrido, o sea, porque aprendés también a respetar y a ver al otro con otros ojos. Entonces, por ahí, yo que tuve la posibilidad de ver los dos lados, ¿no?, el poder estar muy cerca de Jesús y el poder estar lejos de Él, notás que podría ser feliz, alegre, divertida, haciendo las cosas que por ahí Dios me pide para mi vida. Y de la... A ver, me perdí. Y al mismo tiempo, sí, estar bien. Sí, estar bien. Ser feliz. Porque por ahí nos encuadran, me incluyo, ¿no?, en esto de el aburrimiento, el como que hay que ser feliz a través del exceso. Claro. Y por ahí yo particularmente descubrí que no hace falta el exceso para ser feliz, para estar divertido, para pasarla bien. Bueno, todo cristiano tiene que ser otro Cristo, ¿no?, en la tierra, a su manera. Eso es la maravilla de la fe, que no es que todos tenemos que ser iguales, y por eso Cristo se manifiesta de diferentes modos según la personalidad de cada uno. Entonces, la palabra de Dios también brilla, por decirlo así, de un modo distinto en cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros partamos de este mundo, alguien podrá decir, bueno, Rodrigo, Vero, mostró tal aspecto de la vida de Jesús. Uh-huh. Y con respecto a eso te quería preguntar, ¿qué evangelio, qué palabra, qué escena vos crees que representa lo mejor de tu vida? Vos recién comenzabas con los audios y había una lectura muy linda que era la de la mujer hemorrágica, que ella le pedía que lo sanara, ¿no es cierto?, y para poder dejar de sufrir eso que ella padecía. Y yo iba viajando y la había pasado muy mal, hace un tiempo que venía pasándola muy mal, lloraba muchísimo, y cuando escucho esa palabra, le decía yo a Jesús, como decía recién, por dentro de mí, le decía, bueno, Señor, yo quiero también que me cures como esa mujer, quiero dejar de llorar, quiero dejar de estar triste. Y la verdad que fue una palabra muy sanadora para mí, fue un antes y un después de esa palabra, porque yo sentí y siento que a partir de ese momento dejé, que Jesús en ese momento me curó. Qué lindo, bueno, gracias, Vero. Bueno, esperemos que va a ser así, porque Jesús lo hace así, a través de testimonios, de personas que nos muestran cómo Jesús va tocando el corazón, que lo que ha vivido Vero nos ayude a todos para seguir descubriendo a Jesús, ¿no? Es la idea de estos breves entrevistas, momentos para que podamos darnos cuenta que Jesús sigue obrando, que así como anduvo por Galilea hace 2000 años caminando y sanando, hoy lo sigue haciendo y lo hizo en la vida de Vero. Así que gracias. Bueno, gracias y bueno, seguimos trabajando por él. Seguimos. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima entrevista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.